Un cordial saludo para toda la comunidad ABA. Es grato para mí compartir con todos ustedes esta experiencia de enseñanza-aprendizaje virtual. Les cuento que ingresé a esta comunidad luego de haber participado en el curso para tutores Blackboard. No tengo mucha experiencia en la docencia virtual, pero he estado relacionado con este campo desde otras perspectivas. Por ejemplo, soy estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte en el área Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas. He estado desarrollando una serie de cursos virtuales del SENA para lograr la titulación en Orientación de Procesos Pedagógicos. Además de esto, he estado colaborando en la administración de la plataforma Blackboard de la Fundación Universitaria Católica del Norte y en ese momento administro también la plataforma Moodle, también de la Fundación Universitaria Católica del Norte, pioneros en educación virtual, valga la cuña. Les puedo decir pues que conozco muy bien los procesos e-learning, pero apenas me inicio en esta dura tarea, pero gratificante de ser docente. Por eso espero contar con la colaboración de esta magna comunidad de tutores virtuales. Muchos éxitos y felicitaciones.